pero le decía aquí a Yolo, más vale tarde que con hambre, ¿no? Pero no es por eso. Lo que pasa es que también quiero agradecer en estos momentos a la gobernadora de pueblos indígenas de la Ciudad de México, a Adriana Iracema. Adriana Iracema, desde aquí te doy mi más sincero agradecimiento. Pues porque me ha tomado en cuenta que por parte del Senado se va a elaborar un libro con medicina tradicional mexicana y me ha tomado en cuenta para ser colaborador de este libro que se va a estar enviando a la ONU también. Entonces, por eso es que llegué aquí corriendo. Muchísimas, muchísimas gracias a la gobernadora de pueblos indígenas de la Ciudad de México por tomarme en cuenta, por estar al pendiente. Y gracias a la Voladora Radio, porque ella dice que ha estado a través de la página de Facebook de la Voladora Radio, pues ahí le ha dado like y ha escuchado todo lo que hemos hablado. También, pues, todo se contribuye y todo tiene un para qué. Todo en este mundo tiene un para qué. Y si tú que me escuchas en estos momentos dices, bueno, ¿y para qué lo escucho? Más adelante sabrás para qué me estás escuchando. Porque vamos a seguir hablando de herbolaria, ya que también les fascinó muchísimo que habláramos de las plantas medicinales, que estemos promocionando, que estemos promoviendo el cuidado del medio ambiente, la madre tierra. Pues todo esto nos ha favorecido y pues gracias, realmente es muy grato que me tomen en cuenta para este gran proyecto que el Senado de la República pues va a estar colaborando, va a estar con también, gracias a ellos, pues vamos a estar haciendo esta colaboración. Regresando aquí a lo que siempre cada miércoles tenemos. Hoy está haciendo bastante calor, hoy estamos a 22, 23 grados centígrados. Bueno, ¿qué vamos a decir? Que nada nos parece, pero el calor está, les digo, bueno, pues por la lluvia, hay la humedad en la tierra. ¿Y qué es lo que pasa? Ya viene el proceso de evaporación, les digo. Ahorita estamos como verduras al vapor. Algunos serán chayotes, otros seremos calabazas, otros seremos cebollines, ¿verdad? Porque habemos de todos los pesos y de todos los tamaños, como de todos los colores. Esto es para entrar en comunicación, entrar en ambiente con ustedes. Te recuerdo los teléfonos aquí en cabina, para que te comuniques con nosotros, también convive con nosotros. Vamos a estar muy pendiente de las líneas telefónicas, del WhatsApp. Manda un saludo, si quieres felicitar a alguien, pues también aquí vamos a pasar tu saludo, tus felicitaciones. El teléfono aquí en cabina es el 597-97-852-52. 597-97-852-52. También tenemos un número de WhatsApp al cual nos puedes enviar tu mensajito. También puedes estar ahí pues mandando tu saludo, tus felicitaciones. Que si tu novia, que si tu novio, que si el amante, el esposo, la esposa, lo que tengas, cumpleaños o hay aniversario, pues también queremos contribuir, también queremos mandarle todas nuestras felicitaciones, para enviarles toda la buena vibra, toda la buena energía de la madre tierra y que sea ella quien les siga dando mucha armonía, mucha paz, mucho amor a todos ustedes. También síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Nos puedes encontrar como, ya sabes, La Voladora Radio. También estamos en Facebook como La Voladora Noticias. Ahí en La Voladora Noticias pues vas a encontrar toda la información muy relevante que se está manejando en toda esta zona, la zona de los volcanes. También en la página de internet www.lavoladora.org, ahí también nos puedes estar sintonizando, ahí puedes encontrar los podcasts. Bueno, hay tanta información también en la página de internet que no te puedes perder. Vamos a ir una pequeñísima, muy breve pausa y yo regreso con más. Descubre lo bello que es vivir sano sin dañar tu cuerpo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo.

a nuestro organismo. El miércoles pasado pues estuvimos hablando la mayoría del programa, pues sobre todo toda la herbolaria, ¿no? Hoy quiero compartirte la hierbabuena. La hierbabuena muchas veces la utilizamos, o si no es que la mayoría, solo la vamos a utilizar ¿para qué? La utilizamos en la comida, un rico caldo de pollo, ahí en su sopa, en su caldo, pues ahí le agregan un poco de hierbabuena. Y también hay quienes la utilizan en las albóndigas, también a las albóndigas adentro en la bolita de carne, pues le ponen un poco de huevo cocido y le ponen una o dos hojitas de hierbabuena. Pues no solo para la comida, también hay aderezos que se elaboran a base de la hierbabuena, que también para las ensaladas es riquísimo. De la hierbabuena podemos obtener muchos, muchos beneficios que pues van a ayudar a aliviarnos lo que son dolores estomacales. La hierbabuena es buenísima para cuando tenemos un dolor estomacal. También nos ayuda bastante para las personas que tienen ese problema de la gastritis, para quienes tienen problemas digestivos, que tienen un intestino perezoso o ya tienen diarrea. Bueno, pues la hierbabuena les va a estar beneficiando en todas estas enfermedades, en todos estos malestares que les estoy compartiendo. También para las amibas es buenísimo, ¿eh? La hierbabuena les ayuda bastante a combatir las amibas y los parásitos, además de que es muy buena controlando el sistema nervioso, así como lo es la pasiflora, la valeriana y las florecitas de azares. Entonces, la hierbabuena también se le atribuyen muchas propiedades que nos ayudan como calmante del sistema nervioso o controlar nuestro sistema nervioso. Te voy a compartir la siguiente receta, que es para, fíjate, esta receta solo es para dolores estomacales, ya sea para la gastritis, te decía que problemas digestivos, o para combatir amibas y parásitos. Vamos a poner a hervir una taza de agua, escúchame bien, una taza de agua. A esto le vamos a agregar de 7 a 9 hojitas de hierbabuena. La vamos a tapar y lo vamos a dejar reposar. Tomar un vaso o una tacita 3 veces al día de hierbabuena y van a ver mucha mejoría. 3 veces al día tomar este tecito de hierbabuena, van a ver bastante mejoría. También preparar una infusión con agua de ¿cómo se llama esta? Piloncillo, una infusión con agüita de piloncillo. Cuando esté hirviendo, le pueden agregar 3 cogollos o 3 puntitas de la hierbabuena. 3 puntitas de la hierbabuena, que es lo que tiene en la parte de arriba, con un poquito de agua y piloncillo. Lo vamos a tapar y lo podemos dejar reposar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a tomar un vasito de agua caliente y que esté bien calientito, así como a sorbitos, soplándole y tomándole así, como disfrutando este delicioso tecito. También te puede ayudar de esta manera a sanar problemas estomacales. Otra recetita que te puedo compartir también es que podemos machacar una buena cantidad de hojas de hierbabuena, bien machacaditas ahí en el molcajete. Y luego vamos a hacer una cataplasma y la podemos colocar tibia o caliente. ¿Dónde? En el estómago. Así como les mencionaba en el programa anterior sobre la jarilla, pues la hierbabuena también, una buena cantidad de hierbabuena, bien machacadita, en el molcajete, hacemos una plastita y sobre el estómago. Muchas abuelitas dicen, te va a sacar lo caliente porque la hierbabuena es fresca, te va a calmar mucho esos dolores. Pues ya tienen estas sugerencias, estas otras recetas para controlar los nervios. ¿Cómo me voy a tomar la hierbabuena para el control de los nervios? Pues vamos a preparar una infusión, una taza de agua. Le vamos a agregar, para los nervios vamos a utilizar 10 hojas de hierbabuena. Lo vamos a dejar reposar, que ahí suelte en el agüita caliente todos sus ingredientes activos, que suelte todos sus sabores, sus aromas. Lo dejamos reposar y si lo queremos o así tú lo deseas, porque es de tu preferencia, pues lo puedes endulzar con un poco de miel de abeja. Recuerden que miel de abeja pura, rica, que esté sabrosa, que sea natural 100%. Esto lo vamos a estar tomando por las noches y esto nos va a permitir muchísimo que nosotros podamos conciliar el sueño y vamos a controlar también esos estados de ansiedad. Que la ansiedad ahorita anda de moda, por todos lados. Escucho a muchas personas, a bastantes personas, con esos problemas de ansiedad. Como dato curioso, quiero decirte que la hierbabuena es una de las plantas medicinales muy antiguas y populares en México y en Colombia. En estos dos países, la hierbabuena es un ingrediente muy, muy especial, principalmente para los alimentos. Esta planta se reconoce fácilmente gracias a su qué, a su aroma, a su olor y su sabor mentolado. Por eso lo reconocemos. Hay una hierbabuena que también es el té de hierbabuena, pero ese hablaremos en otra ocasión. Además de esto que les acabo de compartir, déjame decirte que la hierbabuena llega a alcanzar, si nosotros no la cortamos o la tenemos bien cuidadita, regadita y demás, llega a alcanzar hasta una altura de 30 centímetros dentro de campo abierto. En una maceta difícilmente crece de ese tamaño, nada más se da unos 10, 15 centímetros por mucho que crezca, ¿verdad? Entonces, ahí tienes varias recetas que puedes estar elaborando, haciendo en tu día a día, o cuando tengas el problema de la ansiedad, el problema estomacales, pues ya sabes, un tecito de hierbabuena o un tecito de manzanilla. Ya tienes varios tecitos. El jengibre. ¿Cuántos no han consumido el jengibre o cuántos no hemos consumido el jengibre en tiempos de... Lo consumimos más cuando tenemos gripe, cuando tenemos tosecita. Es cuando nos estamos haciendo nuestro té de jengibre por lo caliente que es, dijeran las abuelitas. Como es calientito, pues hay que hacerte un tecito de jengibre para que se te caliente el cuerpo, para que no tengas esa frialdad, para que saques todo ese frío que tienes. Pues el jengibre tiene beneficios que nos ayudan bastante para lo que es el resfriado, para los problemas bronquiales y además de eso nos ayuda, fíjate, el jengibre nos ayuda a purificar la sangre después de hacernos una buena desintoxicación de hígado. Que dirán que parezco disco rayado, pero créanme, si ustedes desintoxican su hígado, van a estar muy sanos, van a estar saludables, no van a tener problemas de salud graves, porque pues estamos limpiando ese gran motor, estamos limpiando nuestro hígado, nuestra vesícula, nuestros intestinos, y después pues hay que consumir un agüito, un tecito de jengibre, que nos va a ayudar a purificar la, ¿qué dijimos? La sangre. La receta que te voy a compartir es para cuando tenemos resfriados, cuando tenemos problemas de bronquios. El jengibre, ¿cómo lo vamos a preparar? Para resfriados y para problema de bronquio. Vamos a poner a hervir una tacita de agua, solo una tacita, de 220 a 250 mililitros de agua. Le vas a agregar un pedazo de jengibre cuando el agua esté hirviendo. ¿Qué tanto es un pedazo? Pues le vas a agregar unos 3, 4, hasta 5 centímetros de jengibre, pero ya cuando el agua esté en ebullición. Le agregas el pedacito de jengibre, dejas que hierva solo un minutito, le apagas, la vas a apagar, lo vas a tapar y vas a dejar que repose ahí. Ahí lo dejas ya bien tapadito, que repose con el calor que ya tiene el agüita, lo caliente del agüita, y te lo vas a tomar hasta que el agua empiece a estar tibia. Y le vas a agregar también un poquito de jugo de limón, si así tú lo deseas. Normalmente, cuando es para los bronquios, para los resfriados, le vamos a agregar una cucharadita de miel de abeja. Receta para cuando vamos a purificar la sangre, ¿cómo lo vamos a hacer? El jengibre también, recuerda que hace ratito te decía, también lo vamos a utilizar para purificar nuestra sangre. ¿Cómo lo vamos a preparar? El jengibre es una maravilla, Tiene tantas y tantas funciones el jengibre en nuestro cuerpo. Pero bueno, para purificar la sangre, vamos a poner a hervir 250, 220, 230 mililitros de agua, o lo equivalente a una taza, y le vamos a agregar unos 8 centímetros de jengibre. Vamos a dejar reposar y le vamos a agregar igual el jugo, pero solo de medio limón. Este nos lo vamos a tomar, de medio a un limón le puedes colocar sin ningún problema. Este lo vamos a estar tomando, lo vamos a estar bebiendo en ayunas solo durante 9 días seguidos. Recuerda, un trozo de jengibre con una tacita de agua, vamos a dejar reposar, le vamos a agregar un de medio a un juguito de limón, pero lo vamos a estar tomando en ayunas. En ayunas lo vamos a tomar durante, ¿cuánto tiempo dijimos? Durante 9 días. Y este es para purificar la sangre. Espero que no se les olvide, y si se les olvida, ya saben que nos pueden mandar un mensaje de WhatsApp, nos pueden estar ahí comentando, compartiendo qué es lo que no alcanzaron a anotar. La lengua de suegra, ¿cuántos conocen la lengua de suegra? Van a decir todos, yo, pero no, de esa lengua no hablo. Ustedes ya felices y contentos ya quieren una receta y un remedio para esa mala lengua de su suegra. Pero estoy hablando de una plantita, estoy hablando, muchos la conocen como lengua de vaca, lengua de suegra, espada de rey. Bueno, tiene muchísimos, muchísimos nombres. Pero bueno, la lengua de suegra, ¿para qué creen que nos ayuda? Pues la lengua de suegra nos ayuda bastante para desinflamar la matriz, y también les ayuda a las personas con diabetes. Las personas con diabetes se lo deben de comer así crudito. Así crudito les ayuda bastante, lengua de suegra. Y para desinflamar la matriz. Para desinflamar la matriz vamos a hacer que en el vaso de la licuadora le vamos a poner una tacita de agua. Le vamos a agregar una penca de lo que es la lengua de suegra. O sea, toda la hojita larga que tenemos, toda esa hojita la vamos a licuar con un vaso de agua y nos la vamos a estar tomando en ayunas por varios días. Esta lengua de suegra te va a ayudar muchísimo a desinflamar la parte de la matriz. La lengua de suegra es proveniente del oeste de África. Últimamente ustedes han estado ya escuchando mucho aquí en México. Y muchas personas las tienen en sus hogares como plantitas de ornato, como, ay, se ve bonita mi casa, me gusta esa plantita. Pero es una planta medicinal. Sus pecas tienen la cualidad de ser alargadas y al final van a terminar en puntas o picos, como una espada. Por eso es que también le llaman la espada de rey. Su color es verde, pero en el borde exterior, bueno, en el borde los acompaña una fina línea amarillenta. Esa es la lengua de suegra. Entonces, ya saben, una penquita de lengua de suegra. ¿O sabes por qué creen que le llamarán lengua de suegra? Ahí sí nos quieren regalar un mensajito. Ya analizándolo bien ahorita que le estoy repite y repite, pues yo creo que como está alargada y luego dicen que la suegra tiene la lengua suelta, lengua larga, pues yo creo que por eso, ¿verdad? Pero mejor hay que hablarle espada de rey. Lengua de suegra, pues algunas se vayan a ofender. Entonces, la espada de rey o lengua de suegra, pues así está también, ¿no? Una penquita, una hoja. La licuamos con un vaso de agua y nos la vamos a tomar en ayunas por varios días para que se desinflame el vientre. La limonaria, ¿cuántos conocen la limonaria? ¿Quién conoce esa famosísima, famosísima limonaria? Bien, pues la limonaria es un tipo como zacatón. Es como si fuera un zacatito, zacate limón. Entonces, como su nombre científico, pues lo puedes encontrar como simbopongon. El simbopongon lo puedes encontrar así, la limonaria citratus. Así lo puedes encontrar. ¿Para qué nos va a servir la limonaria o la simbopongon citratus? La limonaria nos va a servir muchísimo para controlar los síntomas del COVID-19. Limonaria nos va a ayudar muchísimo para controlar los síntomas del COVID-19, también tales como el malestar general, el dolor de garganta, resfriados, gripe y fiebre. ¿Pero qué vamos a estar haciendo? Vamos a hervir 50 gramos de esta limonaria. 50 gramos de esta limonaria en abundante agua. En abundante agua. ¿Qué quiero decir abundante agua? Pues a lo mejor unos 2 litros. La podemos estar hirviendo en dos litritos, 3 litros estaría bien. Vamos a agregarle también 3 limones partidos por la mitad. 3 limones partidos por la mitad. Y le vamos a poner 50 gramos de jengibre en polvo. Recuerden que el jengibre también nos ayuda mucho a potenciar, a aumentar, a tener las defensas al 100%. Por eso el jengibre nos ayuda bastante en polvo a aumentar nuestro sistema inmunológico. Por último, lo vamos a dejar reposar y solo nos vamos a beber un vasito. Nos vamos a estar bebiendo un vaso de esta agua, 2 veces al día. Te repito, vamos a hervir lo que son 50 gramos de la limonaria en abundante agua. Le vamos a agregar 3 limones partidos por la mitad. Luego le vas a agregar 50 gramos de jengibre en polvo, como si fuera tu azúcar, el jengibre en polvo. Pues con eso le vas a mover y tu agüita te va a quedar como color cafecita, más o menos, como marroncita te va a quedar. Y vamos a estar, lo dejamos ahí reposar un buen tiempo y solo nos vamos a estar bebiendo 2 vasos al día de este preparado. También podemos preparar agua de piloncillo, preparar agua con un piloncillo. Le vamos a agregar de 5 a 7 hojas de lo que es la limonaria. Lo podemos tapar y lo dejamos reposar. De esto nos vamos a tomar un vaso, preferiblemente tibio, pero si tú también lo deseas, le puedes agregar unas gotitas de limón y te lo tomas. Te va a ayudar muchísimo al sistema inmunológico para las gripes o para las fiebres. También si tú pones a hervir agua y le agregas un piloncillo o miel de abeja, cualquiera de los dos, no los dos, solo o piloncillo o miel de abeja. Cuando esté listo, le vas a agregar hojas de limonaria, le vas a agregar un poco de menta y un poquito de orégano. De limonaria agrégale unas 5, de menta agrégale unas 5 y de orégano solo lo que agarren tus dos deditos, el pulgar y el índice, que le llamamos una pizquita. Dejamos reposar durante 5 minutos y esta agüita nos la vamos a consumir 2 veces al día. Por eso es que se le pone poquito orégano, pero este último de que te digo que con piloncillo, limonaria, menta y orégano, también nos va a ayudar muchísimo hasta limpiar las vías respiratorias, nos va a sacar toda esa flema antigua, esa flema vieja, pues nos va a ayudar muchísimo a estar sacando todo eso, ¿no? El llantén, ¿cuántos han escuchado el llantén? El llantén también hasta en microdosis lo hemos enviado. Las microdosis, recuerden que son directas, son pequeñas dosis de los principios activos de las plantas, y estas van debajo de la lengua dependiendo la cantidad o el padecimiento que vayamos a tratar, pero normalmente las mandamos debajo la lengua y ya va directo a nuestro torrente sanguíneo. Y bueno, la función es rapidísima, el efecto que hace, así como cuando luego se ponen las pastillitas debajo de la lengua y el efecto es rapidísimo, pues también a microdosis es algo similar. Es algo similar que podemos estar haciendo y trabajando. El llantén es una planta muy buena, es muy noble, es más común encontrarla en lugares o zonas húmedas. El llantén, como por ejemplo a las orillas de las carreteras, lo pueden encontrar en los ríos. Su tamaño promedio puede ser de entre 20 a 40 centímetros. Y por otro lado, pues déjame compartirte que las hojas del llantén resaltan entre las demás, ya que de ellas nacen unas espigas tan pequeñitas con unas florecitas de color verde amarillento. ¿Para qué nos va a ayudar el llantén? Así con doble L, llantén. El llantén nos va a ayudar muchísimo para desinfectar y para sanar heridas. Además, nos ayuda mucho a controlar lo que es la fiebre. Son tres propiedades, bueno, tres beneficios que obtenemos de esta planta, los más fuertes, los más grandes: desinfectar, sanar heridas y además que nos ayuda a controlar lo que es la fiebre. ¿Cómo vamos a utilizar el llantén? El llantén lo vamos a utilizar de la siguiente manera, aunque también el llantén lo pueden encontrar por su nombre científico como plántago major. Como plántago major puedes encontrar el llantén. Vamos a lavar con abundante agua unas ramitas de llantén, luego las vamos a macerar lo más que se pueda hasta extraer el jugo del llantén. ¿Cómo vamos a macerar? Ya saben, un molinito, un platito, un molcajetito, ahí le vamos a estar dando con todo, como para extraerle todo el juguito al llantén. Y por último, vamos a tomar este juguito con un poco de agua, ahí lo vamos a revolver, lo vamos a exprimir, vamos a hacer como si estuviéramos extrayendo todo ese jugo al llantén, y nos lo vamos a tomar un vasito al día. Vamos a tomar un vasito al día de este llantén, que te va a ayudar muchísimo a desinfectar, a sanar heridas y además que controla la fiebre. Solo utiliza un poco de llantén, no mucho, tampoco le exageremos, ¿verdad? La manzanilla, ¿cuántas propiedades tenemos de la manzanilla? Ustedes saben que nada más para qué se las dan, o nada más nos las dan para un tecito porque nos duele el estómago. Pues hay varios beneficios de la manzanilla. Es buenísima como exfoliante para la piel. También es muy buena para las personas que tienen el problema o para el mosquito del dengue. También ayuda muchísimo a limpiar el útero. También te controla los cólicos. Los fríos concentrados en el cuerpo ayuda bastante. Y también a desinflamar el estómago. No solo para el estómago, ya vieron, hay tantas formas o tantas maneras en las que nos beneficia lo que es la manzanilla. ¿Qué podemos hacer para exfoliar nuestra piel? Para exfoliar nuestra piel, ¿qué quiere decir? Pues purificar el cutis con la manzanilla. Este es para exfoliar la piel, purificar el cutis. Vamos a preparar en infusión la manzanilla y le vamos a agregar limón y un poco de miel. Vamos a dejar cocinar hasta conseguir un agua espesa y dejar reposar, ¿de acuerdo? Tenemos nuestra manzanilla, ponemos un puñito de manzanilla, a lo mejor en medio litro de agua, le vamos a agregar limón y le vamos a agregar bastantita miel. O a su miel le pueden ir agregando la infusión que ya tienen de la manzanilla, a que se vaya haciendo un poquito más espesa. Esto háganlo con el agua tibiecita. Cuando el agua esté ya todo este preparo ya esté frío, pues lo vamos a aplicar suavemente en el rostro de forma circulares. Vamos a dejarlo ahí en nuestra piel y luego vamos a por un rato y luego pues vamos a enjuagar con abundante agua fría de preferencia y jaboncito neutro. Esto nos va a ayudar muchísimo, bastante, para limpiar los poros de nuestra piel, para limpiar nuestro cutis. Vamos a ir a una pequeñísima, muy breve pausa y voy a regresar con la receta de manzanilla para el dengue. Descubre lo bello que es vivir sano sin dañar tu cuerpo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Esto es clásico. Esto también es clásico. Esto también es clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4 y 46 minutos. XHECA. La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. XHECA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHECA. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. El yerberito llegó. Estás escuchando Miércoles de Herbolaria y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez. Traigo hierba santa para la garganta. Ya estamos aquí de regreso y te estaba diciendo que antes de irnos a la pausa, pues estábamos hablando sobre la manzanilla y los beneficios que tiene como exfoliante en nuestra piel, y también una recetita para las personas del dengue. Afortunadamente, pero sí han habido casos, en esta zona casi no se ha presentado, pero por ahí sí me he enterado de uno que otro caso para el dengue, pero por cualquier cosa, o si se van a ir a las playas, se van a ir, ya ven que por esas zonas sí se presenta el mosquito del dengue. Pues ya te puede servir bastante. Va a servir en una taza de agua, escucha bien, en una taza de agua vas a poner a hervir unas ramitas de manzanilla. Estaba a punto de decirte de mantequilla. Unas ramitas de manzanilla en una taza de agua. Vamos a dejar reposar y también le vamos a agregar unas gotitas de limón. Ya cuando dejamos reposar, le agregamos sus gotitas de limón, pues lo vamos a estar bebiendo por las noches, preferiblemente y tibio. Esto te va a ayudar bastante. Tómalo y les va a ayudar muchísimo. Ahí ya tienen un exfoliante con manzanilla y un tecito para el dengue. Te decía también que los beneficios pues también son bastantes para limpiar el útero, controlar los cólicos, para las personas que tienen esos fríos concentrados, o que también nos ayude a desinflamar el estómago. ¿Cómo vas a preparar la receta para limpiar el útero, controlar los cólicos y los fríos concentrados? Pues vamos a poner a hervir abundante agua. Le vamos a agregar hojas de manzanilla, bastantes hojitas, ramitas, plantitas de manzanilla. Y vamos a dejar que llegue al punto de ebullición. Y hay que beber tan caliente como se prefiera. Entonces, así como tú desees tomarlo tan caliente como lo prefieras, pues hay que estarlo tomando. Y esto nos va a ayudar bastante a limpiar el útero y controlar los cólicos y los fríos concentrados. Es decir, toda esta, o a lo mejor hasta un litro y medio hasta 2 litros de tecito de manzanilla, lo más caliente que se puede estarlo, toma. Esto nos va a ayudar muchísimo, nos va a ayudar bastante limpiar útero, controlar cólicos y los fríos concentrados. Para desinflamar el estómago, ¿cómo lo hacemos? Creo que esta recetita nos la sabemos todos. Ponen un poquito de agua en un pocillito a la estufa, le van a agregar unas cuantas ramitas o florecitas de manzanilla con su tallito y sus hojitas. Vamos a dejar reposar ahí un ratito y nos empezamos a tomar esa tacita de té. Esta tacita de té nos va a ayudar bastante para desinflamar el estómago y dentro de ello pues calmar los dolores también. Si hay dolores estomacales, de esta forma trabajamos con la manzanilla. La mejorana la comen hasta en el pozol, en las hierbas de olor. Ahí encontramos la plantita de la mejorana. ¿Cuáles son los beneficios de la mejorana? ¿Cuáles creen ustedes que serán los beneficios de esta planta tan pequeñita, tan indefensa, pero qué beneficios nos aporta? Ayuda muchísimo a aliviar lo que es el dolor de cabeza y el dolor general de cuerpo. La mejorana nos ayuda a mejorar el dolor general de cuerpo y para el dolor de cabeza. ¿Cómo vamos a prepararlo? Pues vamos a poner a hervir 2 tacitas de agua. Le vamos a agregar solo 6 o 7 hojitas de la mejorana. Vamos a tapar bien y que hierva un poquito. Le apagamos, dejamos reposar y solo nos vamos a estar tomando un vaso tibio. Y si tú lo prefieres, si te agrada, porque a lo mejor no te gusta el sabor de la mejorana, pues le agregas un poquito de miel. Yo siempre que les diga para quitar el saborcito, pues siempre vamos a estar utilizando lo que es la miel de abeja. La mejorana es una planta con climas, con muy altas temperaturas también, y se da mucho en terrenos secos. Se caracteriza mucho porque se puede consumir sus hojas secas, se pueden consumir o la utilizamos en los alimentos. En este caso, pues la mayoría de nosotros solo la utilizamos para el pozolito. Le da bastante, bastante sabor, además de que su olor es súper aromático y resalta entre las demás hierbas. Tú la empiezas a mover y empieza a soltar su aroma, la mejorana, la menta, que es lo que muchas personas también la confunden con la hierbabuena, pero la hierbabuena es hasta más delgadita. La menta, pues realmente eso sabe a menta, ¿no? La menta es un poco más gruesecita también. Entonces, la menta, que les decía más adelante, lo vamos a estar viendo que es algo parecido a la hierbabuena. La menta nos ayuda muchísimo a aliviar lo que son los síntomas gripales. En este caso también podemos incluir la tos. Hay otra plantita que se parece a ellas que se llama Vaporub. Entonces, ahorita estamos con la menta. Y la menta nos va a ayudar bastante para con los síntomas gripales, incluido también lo que es la tos. Vamos a poner a hervir. ¿En cuánto de agua será bueno? Yo creo que en medio litro de agua vamos a poner a hervir 7 hojitas de menta. En medio litro de agua vamos a poner a hervir 7 hojitas de menta. Le vamos a agregar el juguito de 2 naranjas. También le vas a agregar una cucharada de miel de abeja. Todo esto lo vamos a hervir por unos minutos. Vamos a tomarlo tan caliente, pero tan caliente como lo soporte tu boca. Aquí no digo tu cuerpo, tu boca, porque es la lengua la que luego se quema, ¿no? Entonces, lo vas a tomar lo más calientito que soportes para que esto te ayude bastante a abrir lo que son los poros de la piel y puedas sacar todo el bicho, todo el virus. Vas a empezar a sudar mucho. Este tecito te va a hacer sudar mucho. Muy importante que después de que lo tomen, pues no deben de salir absolutamente para nada. Por eso se recomienda muchísimo que se haga antes de dormir. Te repito, vas a poner a hervir medio litro de agua, le vas a agregar 6 hojas de menta, vas a agregarle el jugo de 2 naranjas y una cucharadita de miel de abeja. Todo esto lo vamos a poner a hervir, lo dejamos ahí unos minutitos y lo vamos a tomar súper, súper caliente. Lo más calientito que aguantemos, esto nos va a ayudar bastante para esos síntomas de la gripe, para la tos. ¿Cuántos de ustedes no se han hecho incluso la naranja asada? Ponen en un comal, parten su naranjita a la mitad, ponen en la estufa su comalito y a esta naranja muchos le agregan miel. Otros le agregan azúcar, pero la dejan asar ahí en el comal hasta que se empiece a tostar prácticamente. Y lo más calientito que aguanten, se empiezan a tomar el jugo de esta naranja, lo más calientito que aguanten, y les ayuda muchísimo a disminuir esa tos y a calmar esos terribles, horribles síntomas de la gripe. Entonces, ya saben, una recetita más para la gripe, para la tos, con la naranja y con la menta. Otra receta que podemos hacer con la menta es poner a hervir lo que es una tacita de agua. Le podemos agregar 5 hojitas de menta. Vamos a tapar muy bien, vamos a dejar reposar durante 5 minutos y nos la vamos a tomar solo por las noches antes de ir a dormir. Recomendación: la menta solo la vamos a estar consumiendo prácticamente por la noche, porque sí nos va a hacer sudar. Es por eso que les decía que es algo similar al Vaporub. Hay una plantita que así se llama Vaporub, y esa también nada más por las noches, porque nos abre todos los poros, y entonces por los poros es donde nos puede entrar cualquier enfermedad, cualquier bichito, y luego no sabemos ni por qué, pero pues también es por eso que se les recomienda muchísimo que cuando se bañen, pues no salgan para nada. Que no salgan para nada, que por eso le dicen reposa tu baño. Reposar tu baño es recostarte un rato, permitir a que tus poros empiecen a cerrar, para que ya puedes salir libremente y no te vayas a enfermar. Porque es el problema de los seres humanos, que aquí nos terminamos de bañar y vámonos corriendo. Entonces hay corrientes de aire, en el aire hay tantos microbios, tantos patógenos, que todo eso pues sí nos va perjudicando a la larga. Entonces es muy importante que su bañito lo reposen. Y si ustedes lo reposan, pues no van a tener ese problema. Y si toman su tecito caliente, pues imagínense, van a estar muy bien. No salgan después de tomar o té de menta o té de Vaporub. No salgan absolutamente para nada, para que no tengan todos esos problemas de estarse enfermando. La moringa la utilizan también los diabéticos. Si han visto ustedes la moringa en los tianguis, en los lugares donde venden toda la herbolaria, pues ahí encuentran la moringa y tiene varios beneficios. Los beneficios de la moringa, muchos de ellos son incluso también para, se le atribuyeron para los síntomas del COVID. También muchos se le atribuyen los dolores de hueso, también para la diarrea, para gripes, dolores de cabeza, para la diabetes, en fin, tantos usos que tiene, bueno, tantos beneficios que tiene la moringa. Regresando del corte, vamos a ir a una pequeñísima, muy breve pausa. Te voy a estar pasando la receta de la moringa, cómo la vamos a estar utilizando. Vamos a una pequeñísima, muy breve pausa y continuamos con más en tu programa Miércoles Herbolaria y Naturismo. Descubre lo bello que es vivir sano sin dañar tu cuerpo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. XHSA 97.3 FM. Amecameca, La Voladora Radio, Radio Comunitaria 97.3 XH Amecameca. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 65, Barrio Panoaya, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria de la Región de los Volcanes. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora, Radio Comunitaria, libre e independiente. Faltaba más. Son las 5 y un minuto. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. XHSA. La Voladora Radio. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHSA. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Descubre lo bello que es vivir sano sin dañar tu cuerpo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Este programa llega a ustedes gracias a Pizzas y Cafetería El Molino, ubicado en calle Nuevo León número 36, Xochitlán, Estado de México. Teléfonos 55-74-50-95-28 y 597-97-816-35. El yerberito llegó. Estás escuchando Miércoles del Volar y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez. Traigo hierba santa para la garganta. Ya estamos de regreso aquí en tu programa Miércoles del Volar y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez. Recuerda que todo lo que comparto contigo, lo comparto con muchísimo amor. Vamos por esta segunda hora, vamos a seguir viendo herbolaria, vamos a seguir compartiendo todo este uso de medicina tradicional mexicana, fíjense, todo lo que nuestros ancestros, la mayoría de nuestros antepasados, pues no la mayoría, yo creo que sí todos utilizaban esta medicina, las puras plantas, porque no había tantos medicamentos como los hay ahora y pues imagínense, todos ellos se sanaban, estaban fuertes, comían muy bien y no tenían los problemas que tenemos hoy en día. Por eso la alimentación es fundamental en nuestro organismo. Hay que consumir cosas vivas, hay que consumir cosas más naturales y de esta forma, de esta manera, pues vamos a estar ayudando a nuestro ser, vamos a estar ayudando a nuestro cuerpo y en esta misma conexión nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma y nuestro espíritu, pues van a estar bien, nos lo van a agradecer demasiado y no vamos a estar ahí todos achicopalados. Todas esas personas que tienen depresión, que tienen ansiedad, hay que salir a caminar, ya no nos estemos preocupando porque muchas de las veces, pues, tenemos un exceso de futuro. Tenemos ese exceso de futuro las personas con ansiedad y depresión. Ya no se preocupen, mejor hay que ocuparnos del aquí, de la ahora y del presente. Pero una recomendación que sí les hago a todos los que me están escuchando en estos momentos es que si tú conoces o tienes a una persona que está pasando por problemas de ansiedad, si tú tienes, conoces a un conocido, más valga la redundancia, que padece estos problemas de ansiedad o depresión, pues que no le des más cargas, porque ellos ya se sienten con demasiadas cargas, de que sienten que nadie los quiere, que nadie los pela, que nadie los ama, que no son aceptados en diferentes formas, lugares, pues muchas veces nosotros les damos más carga, ¿no? Entonces, pues yo te recomiendo que ya no le demos carga. Invítalo a dar la vuelta, invítale a dar, a salir, a comer, y que te van a decir, no, es que no puedo, es que no quiero, por esto, por el otro. No importa, si te ves bien, vámonos, así te quiero con esa cara triste, pues vámonos. O sea, ya no les demos más cargas, porque esas cargas, si tú les llegas a decir, no, pues si eres bueno, no, pues es que entonces sí me siento fea, me estás confirmando que eso. Bueno, son cargas nada más, son cargas emocionales. Por eso, ¿por qué toco el tema ahorita de ansiedad y depresión? Porque durante estos días me estuvieron llegando personas con bastante ansiedad, bastante depresión, que digo, oye, tenemos un exceso de futuro en estos momentos. Bueno, ya se lo han puesto de moda, ¿no? En los jóvenes que sufren ansiedad y depresión. Hay que ponernos a hacer actividades, hay que ponernos a caminar, ir al fútbol, a qué sé yo, hay tantas cosas en las que podemos estar bien nosotros. Entonces, pues ya lo saben, hay que estar acompañar a estas personitas con ansiedad y depresión. No los dejemos solos, porque solo ellos saben todo lo que traen detrás. La depresión o la ansiedad también es una enfermedad, como si fuera la diabetes, que luego ellos por eso necesitan el medicamento. Hay personas que me ha tocado escuchar, ay, ¿cómo te puedes sentir así? Bueno, es que ustedes no saben lo que ellos tienen. El cerebro ya dejó de producir alguna sustancia, por eso están así, que les tienen que dar medicamento psiquiátrico, pero pues también se pueden ayudar de la valeriana, de la pasiflora, de las florecitas de azares, se pueden ayudar muchísimo del naturismo, de la yoga, las terapias de yoga también son buenísimas, y tener alguna ocupación, algo que les agrade bastante, pintar, música, baile. Bueno, hay tantas actividades que podemos realizar en nuestra vida. Hay que acompañarlos, y lejos de juzgarlos, pues hay que ayudarles, ¿no? De esta forma, pues vamos a sentir ese alivio, porque pues estamos ayudando a una personita. Antes de ir a la pausa, estábamos hablando de la moringa. Ya saben que siempre me empiezo a desviar de todos los temas. Estábamos aquí hablando de la moringa y te decía que la moringa tiene varios beneficios. Dentro de ellos también está para la diabetes. Muchos se comen una semillita de moringa y les ayuda mucho para la diabetes. También se le atribuyen beneficios para el dolor de huesos, para la diarrea, para la gripe y para los dolores de cabeza. ¿Qué vamos a hacer para todo esto? Digamos, hablando de gripe o hablando de estos síntomas como el dolor de huesos, diarrea, gripe, dolores de cabeza. Pues de esta forma vamos a utilizar la moringa. Vamos a poner a hervir 250 mililitros de agua. 250 mililitros de agua vamos a poner a hervir y le vamos a agregar solo 7 hojitas de moringa. Aquí vamos a utilizar la hoja de moringa. 7 hojas de moringa la vamos a dejar reposar y este nos lo vamos a estar tomando tibio. Le podemos agregar también unas gotitas de limón si así tú lo deseas. Esta es una infusión, un tecito de hojitas de moringa que nos va a ayudar muchísimo para los dolores de hueso, diarrea, gripas y dolores de cabeza. La semillita te va a ayudar para los problemas con diabetes. Como dato curioso de la moringa, quiero compartirte que es una planta destacada por su alto contenido en vitaminas y minerales, los cuales generan efectos antiinflamatorios y antioxidantes. Estas propiedades que tiene la moringa, pues se extraen principalmente de sus hojas. También es nos proporciona todo tipo, más bien, se proporciona en todo tipo de terreno, se da en cualquier lugar, en cualquier terrenito que ustedes la puedan sembrar, ahí se les va a dar la moringa y es de muy fácil acceso para las poblaciones. He visto mucho que venden más en la Ciudad de México y para el estado de Morelos, lo que es Cuautla, por ahí encuentran mucho la planta de la moringa. El orégano no solo también lo utilizamos en la comida, normalmente nada más lo utilizan o para unos nopalitos, una ensalada de nopales, o para las especies, ¿no?, que van a ser unos mixiotitos. Bueno, pues utilicen la comida. También para un pozolito, también para un pozole, utilizamos el orégano. ¿Y para qué nos dicen? Utiliza tu orégano, ponle orégano para que no te indigestes, para que no te haga daño, utiliza tu moringa, más bien tu orégano, ya me quedé con la moringa, utiliza tu orégano. ¿Qué otros beneficios tiene el orégano? Pues nos sirve mucho para el dolor de oído, también para regular la sangre, también es buenísimo para los dolores de estómago. Yo me acuerdo que a mí sí me daban el tecito de orégano, le ponía un poquitito, una pizquita de orégano, y me tomaba mi tecito de orégano y con eso se me calmaba el dolor de estómago. También nos ayuda muchísimo para combatir las amibas, los resfriados y te ayuda a reducir todo ese colesterol malo. Yo creo que lo deben utilizar más para reducir ese colesterol, porque la mayoría tienen colesterol súper elevado. Entonces, los beneficios que podemos obtener del orégano nos van a ayudar, nos van a servir para el dolor de oído, para regular la sangre, para los dolores de estómago, también nos va a ayudar muchísimo a combatir las amibas, para los resfriados y el colesterol. ¿Cómo lo vamos a utilizar si nos está doliendo el oído? Pues antes hay que ir al médico, hacernos una revisión, que no vayamos a tener una infección, no vamos a tener un animal, una inflamación de más, y esto nos pueda provocar un daño. Por eso siempre les digo, les repito, que deben de consultar a sus médicos de cabecera, el médico que más confianza le tengas, para que te haga esa revisión. Pero ya cuando sepas que pues no es nada grave, solo hay inflamación en el oído y por eso te está doliendo, pues vas a conseguir una o dos hojitas de orégano. Yo creo que todos en casita, la mayoría de nosotros en casita tenemos el famosísimo orégano. Luego, estas hojitas las vamos a poner a asar, a tostar en el comalito. Pero de preferencia, pues hay que conseguirlas fresquecitas. Pero si no, las que tengamos en casa, no hay ningún problema. Las ponemos a asar, estas hojitas, en un sartén y vamos a esperar que se genere un aceitito, y si no, pues le vamos a poner una gotita de agua. ¿Sí? Si vemos que no genera el aceitito, que lo tiene que generar en la hoja verde, en la hoja fresca de orégano. Si no, pues la vamos a agregar una gotita de agua a la hoja sequita que tenemos, le agregamos una gotita de agua. Y esto, pues, lo vamos a poner en el oído afectado. Lo vamos a poner en el oído afectado, pero le ponemos un algodoncito de ese juguito, pues le vamos a mojar un algodoncito, lo ponemos en el oído y que el aroma ahí esté circulando dentro. Esto nos va a ayudar muchísimo para el dolor de oídos. Para regular el azúcar también es buenísimo, para regular el azúcar en la sangre, para esos problemas de diabetes, pues también nos va a ayudar bastante el orégano. Vamos a poner a hervir una taza de agua, 250 mililitros de agua, y le vamos a agregar solo unas hojitas de orégano y vamos a conseguir un tecito. Un tecito de orégano es lo que vamos a conseguir y nos vamos a beber un vaso caliente de este orégano. Una pizquita de orégano también para en un 250 mililitros de agua, nos lo vamos a tomar y eso nos va a ayudar a regular la glucosa en la sangre. Para los resfriados, ¿cómo podemos consumir el orégano para los resfriados que les platicaba hace unos momentos? Pues vamos a poner a hervir 300 mililitros de agua y le vamos a agregar medio piloncillo. Si no tenemos piloncillo, pues le agregamos 2 cucharadas de miel de abeja. Cuando ya esté a punto de hervir su agüita, pues le vamos a agregar unas hojas de orégano, menta y también le vamos a agregar lo que es la limonaria. Orégano, menta y la limonaria. Ya vimos las dos anteriormente, la menta y la limonaria. Lo vamos a tapar y lo dejamos reposar por 5 minutos y nos vamos a estar tomando un vaso de este preparado. Esto nos va a ayudar para los resfriados. Te recomiendo que solo lo consumas por las noches para el estómago y las amibas. Eso te lo comparto regresando de una pequeñísima, muy breve pausa. Regresamos. Descubre lo bello que es vivir sano sin dañar tu cuerpo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 5540-615459. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 5 y 16 minutos. La mejor manera de ver el cine es en un lugar rodeado de estudios, canales de televisión, teatro, escuelas de cine y artes. La Cineteca Nacional crece y muy pronto podrás disfrutar de una experiencia única en el Centro Nacional de las Artes. Te invitamos a formar parte de esta histórica transformación. Ven y redescubre el cine como nunca. Cineteca Nacional de las Artes, con lo mejor del cine mexicano y mundial. Agosto 2023. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. La Voladora Radio. XHECA. 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. El yerberito llegó. Estás escuchando Miércoles de Herbolaria y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez. Traigo hierba santa para la garganta. Ya estamos aquí de regreso en tu programa favorito, en tu programa de todos los miércoles. Miércoles de Herbolaria y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez. Recuerda que tu amigo Pablo Rodríguez te comparte toda esta información con muchísimo amor, para que ustedes hagan lo mismo y apliquemos la cadena de favores, ¿no? Entonces, ustedes tienen mucha sabiduría ya, mucho conocimiento. Ya saben cómo utilizar e implementar lo que es la herbolaria para su salud, para sus órganos, para que les ayude de una mejor manera. Antes de ir a la pausa, pues estábamos hablando del orégano, de cómo nos va a beneficiar cómo nos está ayudando en todo esto. Entonces te decía, para el dolor de estómago, para las amibas, ¿cómo nos beneficia el orégano? Pues vamos a poner solo a hervir una tacita de agua o 300 mililitros de ella. Le vamos a agregar unas hojitas de orégano y hacemos un tecito, y este tecito nos lo vamos a estar bebiendo caliente. Esto nos va a ayudar mucho para el dolor de estómago y también para las amibas. Solo una vez al día o dos veces al día si el dolor es muy fuerte, y sin ningún problema lo vamos a estar tomando. Para el colesterol, ¿de qué manera lo podemos consumir? Para las personas que tienen ese colesterol elevado, pues el tecito de orégano también les ayuda bastante. Vamos a poner a hervir 300 mililitros de agua. Le vamos a agregar 10 hojitas de orégano, solo 10 hojitas de orégano, y lo vamos a dejar ahí tapadito. Sí, vas a hacer lo siguiente: vas a poner a hervir 300 mililitros de agua, le vas a agregar una pizca lo que pellizca tu dedo pulgar y tu dedo índice de orégano. Lo pones en tu agüita que ya esté en ebullición. Ya cuando esté en ebullición lo pones, le agregas el orégano y lo dejas que hierva un minutito, dos minutitos máximo, y ya le apagas, lo dejas reposar un rato y te lo vas a beber. Te lo tomas en las mañanas de preferencia. Tómate este tecito de orégano en las mañanas y te va a ayudar mucho a reducir el problema del colesterol. Te va a ayudar bastante, ya que el orégano pues es una planta medicinal común que puede llegar a medir hasta unos 80 centímetros. No solo es una planta que puedes utilizar en la cocina, se le atribuyen bastantes propiedades medicinales y está dentro del catálogo de plantas medicinales. La plantita pues también se caracteriza por ser muy aromática, y también con ella se hacen bastantes terapias. También la utilizan bastante en lo que es aromaterapia. Y la plantita normalmente se da en lugares muy calurosos, y hasta nos proporcionan una florecita color blanco. También hay orégano con florecitas color morado o rosado, y también un tipo rojizo. Hay esa combinación de esas plantitas. La ortiga, ¿cuántos de ustedes conocen lo que es la ortiga? ¿Cuántos conocen la ortiga? A ver, levanten la mano, ahorita los veo, ¿verdad? La ortiga también es conocida mucho como el chiquicastle. Es muy, muy, muy espinosa, que luego hasta las mamás les decían, nada más donde te sales a la calle, ahorita te voy a dar con el chiquicastle en tus pies, para que ya les picaran, tuvieran por lo menos que rascarse los pies, los tobillos, y ya no pudiesen salir, porque esa plantita nos da muchísima, muchísima comezón. Pero he visto a gente, cuando he ido a los campos en que vamos a conocer las plantas, he visto gente que es de campo y la agarra como si nada, la agarra como si fuera una rama sin espinas, y ya no les hace nada. E incluso también hasta me enseñaron lo que es la mala mujer. Y esa mala mujer es una planta que vas caminando y sí, literal, te agarra así entre tu ropa. Pero si no llevas ropa, bueno, te saca una de ronchas en los brazos o por donde te toque. Por eso es que le llaman mala mujer. ¿Por qué tendrán esos conceptos de las mujeres? Si las mujeres son todas unas diosas, son elementales en nuestra vida, son fundamentales. Entonces no sé por qué esa plantita le pusieron mala mujer, que porque te pesca. Pues yo creo, dijeran por ahí, la persona o quien le puso mala mujer ha de haber tenido a su mujer que lo pescó y le hizo pasar bastantes malos momentos, que dijo, esta planta es igual que la mala mujer que tengo. Entonces esa mala mujer, pues esa sí es mala, porque te saca muchas, muchas ronchas, ¿eh? Entonces la ortiga es una plantita que igual tiene bastantes espinas muy chiquitas, y bueno, dan una comezón, te saca unas ronchotas también. Pues la ortiga tiene beneficios como diurética. Es una planta diurética. ¿Qué quiere decir? Pues que nos ayuda bastante a eliminar los líquidos. Te había recomendado para eliminar líquidos, hablando de jugoterapia, la sandía. No te comas la parte roja, no te comas la parte verde, sino la parte blanca de la sandía. Y la parte blanca de la sandía, pues te ayuda a eliminar todos esos líquidos que ya no son necesarios en nuestro cuerpo. Entonces, la ortiga también es una planta diurética y nos ayuda mucho también para desinflamar y para tener una buena circulación de la sangre. ¿Cómo la vas a preparar para eliminar líquidos? Es decir, para eliminar esa agua de exceso que tenemos en el cuerpo. Y para desinflamar, pues vamos a preparar en un pocillo agua a 90 grados centígrados. Y si no la sabes medir, pues nada más que no esté en ebullición, que solo esté a punto de hervir, pero que no esté hirviendo. Es como vas a detectar que ya está a 90 grados centígrados aproximadamente. Le vas a agregar lo que son tres cocollitos le llaman, o tres puntitas de la ortiga. Y la vas a dejar ahí reposar por un rato hasta que se entibie. Tu agua a punto de ebullición, le apagas, le agregas los tres cocollos, los tres puntas de la ortiga y la dejas reposar por un buen rato hasta que el agua se entibie. Y con un trapito la vas a colar porque te vaya por ahí a quedar una espinita. Y bueno, ya salió peor el asunto. La vas a colar con un trapito, unas dos o tres veces la cuelas y te vas a estar tomando esta agüita, lo que te salió, pues te la tomas toda y ya te va a ayudar muchísimo, te va a hacer que estés yendo al baño, te va a desinflamar, va a estar yendo bastante, bastante al baño. Para la circulación de la sangre, ¿cómo la podemos utilizar? Solo vamos a poner a hervir 300 mililitros de agua y le vamos a agregar la raíz de esta plantita. Le vamos a agregar la raíz de la ortiga y la vamos a dejar que esté hirviendo por unos 5 minutos. ¿Cuánto tiempo te lo vas a tomar? Este sin solo te lo vas a tomar por 9 días. La vas a tomar por 9 días seguiditos y te va a ayudar bastante para que no se te hinchen los pies, la circulación de la sangre esté bien. Normalmente las personas con varices, pues son las que tienen el problema de la circulación de la sangre. Pues la raíz de ortiga te va a ayudar muchísimo a que la circulación en la sangre esté 100%. Te repito, vas a poner a hervir 300 mililitros de agua, le vas a poner la raíz de la ortiga, la dejas ahí que esté hirviendo unos 3 minutitos, la apagas, la dejas que se entibie un poco, de 3 a 5 minutos la pones a hervir, la dejas que se entibie un poco y te vas a estar bebiendo solo un vaso de esta agüita durante 9 días, un vaso durante 9 días y vas a ver que ese hinchazón se te va a quitar, esa sensación de pesadez en las piernas se te va a desaparecer. Esto te va a ayudar bastante, de verdad, créeme que te va a ayudar muchísimo y vas a decir, lo vuelvo a tomar. Vas a descansar esos 9 días, te lo tomas 9 días, descansas otros 9 días y vuelves a iniciar con ese tratamiento nuevamente otros 9 días y créeme que te vas a sentir una maravilla, vas a sentirte súper, súper excelente con esta plantita de la ortiga. La planta de la ortiga es muy noble, es maravillosa, solo que si no está acostumbrada a nosotros o nosotros a ella, pues sí nos va a sacar esas ronchitas, esos granitos. Pues traigo para ti, hoy no te traigo una canción, no te traigo nada de eso, pero sí traigo lo que es unas recomendaciones sobre el hígado graso, el hígado graso, lo que debemos saber del hígado graso. A mí me interesa bastante que ustedes aprendan, sepan sobre el hígado graso, porque si nosotros tenemos un hígado sano, pues vamos a tener un cuerpo sano. El hígado es el principal órgano que afectamos antes de que se afecte otro órgano. Vamos a escuchar la reseña de este doctor muy bueno. Vamos a escuchar lo que debemos hacer con el hígado graso. Hola, soy el doctor Norberto Chávez, soy gastroenterólogo y hepatólogo y experto en hígado graso no alcohólico. El hígado graso es una enfermedad extremadamente prevalente. Cerca de 1 de cada 3 mexicanos presentan hígado graso y probablemente va a ser una de las causas de cirrosis hepática en el futuro y de trasplante hepático. Por lo tanto, es muy importante conocer qué podemos hacer para prevenirla y tratarla. Varios factores que pueden predisponer a tener grasa de más en el hígado. El más importante está relacionado con el sobrepeso y la obesidad. Como saben, en México el 70% de las personas padecen sobrepeso u obesidad. Por lo tanto, ese solo hecho es un factor de riesgo para tener hígado graso. Sin embargo, también debemos saber que hay otras causas de hígado graso, no todo está relacionado a la obesidad. El consumo excesivo de alcohol es uno de los principales factores de riesgo. E incluso se puede asociar al sobrepeso y la obesidad, lo cual le da un peor pronóstico. También existen algunos medicamentos que pueden favorecer el desarrollo de hígado graso, algunos medicamentos para el control de crisis convulsivas o algunos medicamentos para el control de enfermedades reumatológicas. Sin embargo, no todas las personas que tienen obesidad van a tener hígado graso. El hecho de tener diabetes, hipertensión, elevación del colesterol o de los triglicéridos, así como un aumento en el perímetro abdominal, es decir, una cintura aumentada, son factores de riesgo para presentar hígado graso. Por lo tanto, hay muchas causas que pueden explicar la presencia de grasa en el hígado. Es muy frecuente escuchar que el hígado graso es una enfermedad benigna. Dado que es tan frecuente, es decir, 1 de cada 3 personas va a tener hígado graso, muchos médicos de primer contacto piensan que es solo un hallazgo más dentro de un conjunto de enfermedades. Sin embargo, se sabe que las personas que tienen hígado graso tienen 2 riesgos principales. El primero de ellos es la posibilidad de desarrollar enfermedades tan importantes como diabetes, hipertensión y particularmente enfermedades cardiovasculares, como infarto agudo al miocardio, infartos cerebrales o incluso enfermedades en las arterias de nuestro organismo. Esto puede ocurrir en cerca de 7 a 9 de cada 10 pacientes que tienen hígado graso. Sin embargo, 1 de cada 10 pacientes que tiene hígado graso va a presentar complicaciones hepáticas, es decir, cirrosis hepática. Y la causa de muerte en estos pacientes es una enfermedad hepática. Por lo tanto, es muy importante saber que tenemos hígado graso, ya que además de tratar la enfermedad, debemos de tratar otras enfermedades relacionadas, particularmente relacionadas a la obesidad. Es generalmente aceptado tener un poco de grasa. La grasa es un elemento indispensable para que el hígado realice sus funciones. Se dice que el 5% del hígado es grasa. Sin embargo, no es normal tener más. E incluso pueden presentarse niveles tan altos como el 30% o más del 60% de grasa dentro del hígado. Y el presentar grasa de manera excesiva dentro del hígado es un factor de riesgo para presentar distintas enfermedades. La enfermedad hepática por hígado graso usualmente no presenta síntomas. Podemos observar los síntomas de las enfermedades que lo acompañan, del sobrepeso, de la diabetes, de la hipertensión, de la elevación de los triglicéridos, etc. Incluso se asocia a apnea del sueño, es decir, un paciente puede tener ronquido nocturno y esto puede ser un síntoma de hígado graso. Sin embargo, rara vez da síntomas, es decir, no da dolor hepático, no da otros síntomas como cansancio, no da alteraciones en las evacuaciones o en la orina, puede dar síntomas muy inespecíficos. Por lo tanto, es muy importante que las personas que tienen factores de riesgo sean evaluados por un especialista, ya que como vimos, no va a haber una manera de detectar tempranamente la enfermedad a menos que seamos evaluados correctamente. El hígado graso propiamente no se considera una enfermedad hereditaria, es decir, no hay un gen específico al cual podamos asociar la enfermedad. Sin embargo, al ser una enfermedad multifactorial en el que los factores relacionados a la dieta, a la actividad física, al estilo de vida, a nuestra educación, probablemente sí sean hereditarios. Algo que sí se sabe es que las mamás que tienen sobrepeso u obesidad, sus hijos tienen más probabilidad de desarrollar hígado graso. También tienen más probabilidad de desarrollar diabetes u obesidad. Muy probablemente porque comparten los factores de riesgo. Es decir, una alimentación que puede ser deleteria, es decir, alta en grasas o en carbohidratos, o en un sedentarismo excesivo, y que esto puede favorecer el sobrepeso y la obesidad. Sin embargo, los genes propiamente no están bien estudiados para ser la causa del hígado graso. El tener hígado graso implica una evaluación muy específica, es decir, debemos saber cuáles son los factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares, es decir, nuestro riesgo de diabetes, hipertensión, alteraciones de colesterol y triglicéridos, así como de enfermedades cardíacas. Pero para la evaluación hepática es muy importante, primero, descartar otras enfermedades. El hecho de tener hígado graso no nos excluye de tener otras enfermedades como hepatitis C o hepatitis B, o enfermedades inmunológicas del hígado que pueden estarlo dañando de manera crónica. Asimismo, debemos estar muy conscientes del consumo de alcohol, ya que ese factor por sí mismo, además de dar grasa, puede ocasionar un daño hepático importante. Se deben de realizar estudios de laboratorio básicos para evaluar las pruebas de funcionamiento hepático. Estas nos ayudan a evaluar si hay inflamación o daño crónico del hígado, pero es muy importante saber que cerca del 70% de los pacientes que tienen una enfermedad hepática avanzada van a tener pruebas normales. Por lo tanto, el tener pruebas de hígado normales no es suficiente para excluir una enfermedad avanzada. Los médicos especialistas, los hepatólogos, tienen herramientas que pueden ser muy útiles para detectar lo más importante del hígado graso, que es la fibrosis hepática, esto es, el daño crónico del hígado. Para esto se pueden utilizar índices o marcadores muy sencillos y económicos que se pueden realizar con pruebas de laboratorio comunes o estudios mucho más finos y detallados como el FibroScan. El FibroScan nos va a ayudar a evaluar cuánta cantidad de grasa tiene el hígado y nos va a ayudar a evaluar el daño crónico del hígado, es decir, la fibrosis hepática, que es el factor de riesgo más importante para tener una enfermedad avanzada. Así que para poder saber todos los estudios y todas las herramientas que se tienen, es muy importante acudir con su médico, particularmente con un especialista en la enfermedad hepática, para poder hacer el diagnóstico correcto. El hígado graso en la mayoría de los casos es una enfermedad completamente reversible, es decir, es completamente curable, excepto en personas que tienen algo llamado fibrosis avanzada, para lo cual se utiliza biopsia hepática, FibroScan o algunos marcadores que ya comentamos. En estos pacientes lo más importante es frenar la enfermedad. Pero como comentamos, muy poquitos pacientes van a presentar estos grados de fibrosis. La mayoría de ellos los vamos a poder detectar de manera temprana y evidentemente van a poder realizar algunas intervenciones que van a ayudar a revertir la enfermedad y curarla. Sin embargo, actualmente, al día de hoy, no existen tratamientos farmacológicos, es decir, no hay una pastilla que nos ayude a quitar la grasa y la fibrosis del hígado. Esto es algo muy importante. El quitar la grasa no es suficiente para eliminar la enfermedad. Se debe eliminar la fibrosis hepática y al día de hoy todavía no existe un fármaco seguro y eficiente para poder realizar esto. Hoy por hoy el tratamiento es la reducción de peso a través de medios no farmacológicos, es decir, a través de un manejo nutricional adecuado, a través de la realización de actividad física. Y la idea es que aquellas personas que tienen hígado graso sin fibrosis hepática deben de reducir al menos el 5% de su peso. Pero aquellas personas que ya se sabe que tienen fibrosis hepática en cualquiera de sus grados deben de reducir y mantener una reducción del 10% de su peso. En estos pacientes, la reducción de peso va a revertir la fibrosis hepática, va a eliminar la grasa en el hígado. Es una herramienta que no es costosa, pero que requiere mucho cuidado y mucha responsabilidad por parte del paciente. No se recomienda tomar medicamentos sin la prescripción de un médico, ya que hoy por hoy los medicamentos se encuentran en etapa experimental todavía. Ahí ya están las recomendaciones del doctor. Donde nos dice que lo grave que es tener un hígado graso y la recomendación, pues, que nosotros debemos de tener una dieta balanceada, una nutrición rica y no toda pobre en nuestro organismo. Hay muchos alimentos que podemos preparar mediante jugos que nos van a ayudar bastante a aliviar el hígado graso, o que solo los podemos consumir de una forma normal y natural en nuestra vida diaria, ¿no? El primer El primer paso, pues, es que nosotros deseemos recuperar lo que es la salud hepática, esa salud de nuestro hígado, que consiste en reconocer. ¿Qué vamos a reconocer? Pues los alimentos que más beneficio nos van a traer a nuestro hígado y con los que nosotros podemos elaborar bastantes procesos alimenticios como jugos o solo comerlos, ¿no? Que nos van a ayudar bastante a limpiar el hígado graso, y por ello pues te voy a recomendar algunos que puedes aumentar en tu dieta, en tu nutrición. Estos van a ser la chía. La chía te ayuda bastante por su gran contenido de grasas saludables. Las grasas saludables que contiene la chía, pues nos van a ayudar ¿en qué? Nos van a ayudar en el flujo sanguíneo que está en contacto con el hígado. Las nueces, los frutos secos en general, pues son muy muy saludables para el hígado. Sin embargo, las nueces destacan por encima de todos. ¿Por qué? Pues porque contienen muchas proteínas, las cuales facilitan la producción de nuevas células en nuestro hígado y nos van a ayudar, fíjate, también nos van a ayudar a reparar los daños que ya tenemos en el mismo. Además, su cubierta, pues, nos va a proteger de toxinas. Las nueces son una maravilla e incluso hasta para nuestro cerebro, ya lo veíamos en programas anteriores. El limón, o cuántos no les he mandado, les he hecho el limón, juguito de limón. El limón funciona tanto como tónico hepático como un remedio digestivo. ¿Y por qué sucede esto? Pues debido a su contenido de aceites esenciales, que es el cítrico y el málico, los cuales van a estimular los órganos digestivos, también otras frutas semejantes que proporcionan grandes beneficios al hígado son la toronja, el durazno y la naranja. También la manzana nos da tanta ácido málico, que bien, se los he mandado hasta un kilo al día, ¿no? Kilo y medio durante 9 días, 7 días, para que estemos desintoxicando a nuestro hígado. El consumir papaya también nos ayuda bastante. Esta fruta es una aliada bastante buena del aparato digestivo de toda la vida, tanto por sus enzimas que son la papaína y la quimopapaína, pues también nos ayudan bastante, como por su gran cantidad de fibra. El consumir fresas y arándanos, pues son buenísimos, porque estas se les atribuyen aspectos depurativos naturales muy eficaces y deliciosos. También su acción desintoxicante, pues nos va a provenir de sus grandes porcentajes, nos va a prever de toda esa fibra, de toda esa vitamina C. La manzana, como ya se los digo, la espinaca, pues las espinacas, pues por su alto contenido en clorofila, la cual es muy, más bien ella es la que se encarga de absorber y desechar todas las toxinas y grasas del hígado. Otros vegetales de hoja verde que también alivian el hígado graso son las acelgas, las alcachofas, la lechuga, por ejemplo, como la escarola, entre otras, y también las verduras de tallo, como el cardo mariano. Es una maravilla para el hígado, cardo mariano. Vayan a su tienda naturista y compren unas cápsulas de cardo mariano. No saben cómo les va a ayudar a desintoxicar, a desinflamar, a limpiar, a purificar su hígado graso. El apio también nos ayuda muchísimo. Los germinados también tienen su gran función en el hígado y son muy beneficiosos. Las alcachofas por su salimarina nos ayudan bastante, porque son un poderosísimo antioxidante que contribuye en la depuración hepática y en la regeneración de sus células, al igual que el cardo mariano. Las alcachofas y el cardo mariano De verdad, se los recomiendo muchísimo. Aquí, si no las pueden conseguir, pues en la tienda naturista más reconocida, consigan cápsulas de alcachofa, cápsulas de cardo mariano y tómenla. Les va a ayudar bastante a depurar, a desintoxicar su higadito. Si ustedes son de las personas que acostumbran a comer quesadillas, tortas, tacos, tostadas, tlacloyos, sopes y bueno, la infinidad de la grasa, ¿no? Entonces, pues las harinas, esto les va a beneficiar muchísimo. El pepino también pueden consumir y deben de consumir pepino, ya que es un excelente diurético, laxante e hidratante. Resulta uno de los depuradores más complejos, muy complejos, y completos más bien, que nos ofrece la naturaleza y en consecuencia pues un gran aliado para el hígado. Además es bajo en calorías, ¿no? El brócoli también nos ayuda mucho en el hígado. El cúrcuma también nos ayuda bastante, es eficaz antiinflamatorio. El cúrcuma se le atribuyen bastantes propiedades antiinflamatorias, al igual que la menta, característica que nos va a ayudar mucho a curar infecciones hepáticas. Otros alimentos hepatoprotectores pues van a ser la cebolla y el ajo. Consumir cebolla y ajo nos va a ayudar bastante. Otros alimentos que son buenísimos para el hígado son los el diente de león. Hablando de la herbolaria, el diente de león nos ayuda bastante, ya que es una hierba desintoxicante por su naturaleza y resulta muy eficaz para problemas del hígado. Pues esto nos va a contener colagogo, que es un auxiliar del hígado para desintoxicarlo. El ajo, pues estamos ante un alimento ideal para devolverle la salud al hígado. El ajo, no olviden consumirlo porque contiene sustancias, dos sustancias esenciales. Fíjate, contiene dos sustancias esenciales que para ello, metionina y glutationa. Por una parte, la metionina pues va a mejorar muchísimo el funcionamiento del hígado y lo va a proteger de todos los daños que nosotros los seres humanos le damos a nuestro maravilloso hígado. Y por otra parte, la otra sustancia pues le va a aportar su poder antioxidante y también le va a proteger de las agresiones causadas por los radicales libres, los rábanos fermentados también, los germinados de rábano, brócoli, el nabo, el tamarindo, también otra maravilla para nuestro hígado. Vamos a ir a una pequeñísima, muy breve pausa. Yo regreso con más de su programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo, pero para despedirme, para decirles... No, ¿verdad? ¿Todavía no? ¿Sí? Ya me perdí en el horario. Creo que sí, ya es para regresar, despedirnos, ya decirles adiós. Yo quiero seguirme aquí con ustedes, que yo pienso que apenas iba la primera hora, pero no, ya es la segunda, ya estamos por terminar nuestro programa. Vamos a una pequeñísima, muy breve pausa y regreso para despedirme de ustedes. Descubre lo bello que es vivir sano sin dañar tu cuerpo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Hey, tú. Sí. Tú. ¿El músico o el de la banda independiente? Si lo tuyo es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al WhatsApp 5540-615459. O al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 5 y 47 minutos. XHECA. Radio Comunitaria de la Región de los Volcanes. La Voladora Radio FM. 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. El yerberito llegó. Estás escuchando Miércoles del Volar y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez. Traigo hierba santa para la garganta. Sanación con Pachamama. Alineemos mente, cuerpo, alma y espíritu con Pachamama. Ya estamos aquí para invitarte a tener ese encuentro contigo, con tu ser interno, con tu ser superior, con tu creador, con el universo, con esa única energía que eres tú mismo, tú misma, para que esta forma, de esta manera, aprendas a valorar cada uno de tus órganos, aprendas a amar cada uno de tus órganos y de esta forma empieces a amarte a ti mismo. En estos momentos, empieza a tomar esa postura cómoda, derechito, derechita, como le corresponde a la criatura más amada de tu creador. No cruzamos manos, no cruzamos pies, tenemos una postura cómoda. Repito, como le corresponde a la criatura más amada de tu propio creador. A partir de esos momentos quiero que cierres los ojos. Quiero que respires profundo. Vas a exhalar suave y lentamente por los labios. Inhalamos. Exhalamos lenta y profundamente por los labios. Una vez más, inhalamos. Y exhalamos lentamente por los labios. Y ahora, simplemente ahora, concéntrate. Visualiza ese rayo, esa luz, esa energía que te envuelve. Esa energía y esa luz eres tú mismo, tú misma. Es el rayo de la madre tierra, el rayo de luz de la madre naturaleza, de nuestra Pachamama. Visualiza que estás en un campo hermoso, precioso, lleno de cascadas, ríos. La brisa, tú estás sentado en una piedra y la brisa de esa cascada, así como cae, como está naciendo de la madre tierra purificadora, esa brisa está llegando a tu ser, está llegando a tu cuerpo, está llegando a tus mejillas, está acariciando tu cuerpo, está acariciando tu cabello. Y te invito en estos momentos a que toques tu cabeza y te digas: me perdono. Me perdono. Me perdono por todo el daño que me he causado a través de mis pensamientos. Porque toda esa enfermedad que tengo aquí y ahora solo es una creación de mi pensamiento. Me perdono, me perdono, me perdono. Le digo a mi cerebro: perdóname, perdóname por esos pensamientos negativos que te ofrecí, por esos pensamientos de oscuridad que han enfermado a mi corazón físico y mi corazón espiritual, que han enfermado a mis ojos, que han enfermado cada una de las partes de mi boca, que he dañado a mis oídos porque no me he querido escuchar. Le pido perdón a mi estómago porque por un solo pensamiento, por ese pensamiento negativo, enfermé a mi estómago. Hoy tengo una gastritis, pero ya no tengo más enfermedad, porque hoy te pido perdón. Todo ese rencor, todo ese resentimiento, hoy lo elimino. Hoy lo desecho. A partir de hoy, mi estómago me perdona. Gracias, estómago perfecto, porque fuiste creado con una perfección y te he ido dañando. Hoy ya no me duele el estómago. Hoy decreto que ya no tengo esa gastritis. Ya no tengo ese malestar estomacal. Mis intestinos junto con mi estómago hoy me perdonan. Perdónenme por todos esos alimentos que no les han favorecido. Intestino delgado, perdóname. Intestino grueso, perdóname. Tres veces te lo pido, perdóname, perdóname, perdóname. Por esa colitis nerviosa que te he causado, por ese colon irritable, por tanto enojo que hoy tengo. Pero hoy estoy aprendiendo a sanar desde mi inconsciente. Estoy aprendiendo a sanar desde mi ser muy interno. Porque hoy sé lo que es bueno para mi cuerpo, para mi mente, mi alma y mi espíritu. Hoy sano a todos y cada uno de mis órganos. Hoy me sano a mí mismo, a mí misma. Hoy perdono a mi hígado, mi vesícula, mi vaso, mi páncreas, a todos y cada uno de mis órganos. Hoy los perdono. Hoy me perdono. Hoy les pido perdón. ¿Nos relajamos? ¿Nos sentimos emocionados, contentos, llenos de amor, llenos de luz? Quiero que sientas la vida que se reserva y que se renueva en estos momentos. Quiero que sientas ese amor que se envuelve y que te siente la caricia en el cielo. Esa sonrisa, el amor de ti mismo. Quiero que des gracias una vez más en silencio. Quiero que respires profundo. Exhalamos suave y lentamente por los labios. Abrimos los ojos. Sacudimos las manos. Que se vaya todo ese miedo, toda esa tristeza, soledad, toda esa enfermedad, toda esa mala vibra, toda esa mala energía. Y vamos a elevar nuestras manos al cielo, abriendo y cerrando puños y palmas, como aves en libertad. Descansamos, ya abrimos los ojitos. Pues mi nombre es Pablo Rodríguez. Te recuerdo que me es un placer y es un gusto estar aquí contigo, acompañándote de 4 a 6 de la tarde todos los miércoles. Te agradezco nuevamente. Recuerda que todo esto que lo hago con mucho amor. Compartirlo con amor te va a beneficiar. Nos vemos el próximo miércoles a las 4 de la tarde. Buena tarde. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Pachamama Herbolaria y Naturismo. También nos puedes encontrar en el podcast de La Voladora Radio como Miércoles de Herbolaria y Naturismo en www.lavoladora.org. Los esperamos en la próxima emisión. Descubre lo bello que es vivir sano sin dañar tu cuerpo.